Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Esta radio revista que inicia ahora mismo, 9 de la mañana y concluye a mediodía. Bien, me acompaña como siempre nuestro querido Gabriel Caicedo. En los controles, nuestro director técnico Vicente Moya, a quien igualmente les doy un cordial saludo, amigas y amigos. Un saludo fraterno a nuestros compañeros que están ya en la sala de producción. Y pues queremos decirles, ya estamos listos con una jornada más de La Rayuela. Este día miércoles 5 de julio y nuestro programa 128 en lo que va del presente año 2017. Bueno, quiero comentarles algo. En estos días hemos promocionado con mucho entusiasmo una iniciativa de nuestro compañero Gabriel. Y esto ha sido posible llevarlo a cabo y realmente plasmarlo en una realidad gracias al apoyo generoso, desinteresado, abierto del maestro Carlos Giraldo. Él es colombiano, pero ciertamente lo asumimos como ecuatoriano. Está más de 20 años. Imagínense que hasta su acento ya es ecuatorianísimo él. Entonces, él nos invita hoy realmente a este diálogo, ¿no? Él ha donado esta guitarra, una guitarra valiosa ciertamente, $2,200, para esta convocatoria que se hace desde Radio Casa de la Cultura. Mil gracias por estar acá, maestro Carlos Giraldo, su esposa, su hijo, y por supuesto queremos agradecer también a quienes son parte de este equipo y nos están colaborando decididamente para que este concurso, pues, realmente tenga el éxito que queremos, ¿no? Gabriel, bienvenido, buenos días. Y claro, una vez más, felicitaciones. Esto, pues, desde ya es un éxito. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por la apertura al programa y, en efecto, pues, saludando a toda la audiencia que nos escucha. Recuerde que nos escucha a través de www.radiocc.com o 940 AM. Somos la primera radio pública cultural de nuestro país y en ese sentido estamos encantados de hacer esto que nos encanta, ¿no? La radio. La radio es el mundo que nos apasiona y dentro de este mundo pues logramos conocer gente muy, muy interesante. Al ser una temática cultural la que nos aborda, pues conocemos gente que hace de actividades totalmente interesantes, que ya subyacen dentro de la cultura ecuatoriana. Así es. Así es, y una de esas actividades es precisamente la construcción de instrumentos musicales. Y como lo había dicho Beatriz, tenemos ya la presencia del maestro Carlos Giraldo. Él pues es un artesano, si tomamos una palabra quizás europea, es un luthier, ¿sí? Así es. Obviamente al maestro no le gusta tanto esa palabra, pero prefiere artesano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en ese marco, también de visibilizar a los actores que están detrás de una producción musical, porque yo había anticipado en estos días que la producción musical no solamente es escuchar la música, sino que resulta que hay una cadena de actores, y dentro de esas cadenas de actores en esa producción se encuentran precisamente los maestros artesanos. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Carlos Giraldo, quien es el auspiciante oficial de este concurso Dilo con Música, de hecho toda una campaña que promueve el talento ecuatoriano. A mí me gustaría, para iniciar esta conversación con el maestro Giraldo, que nos cuente, que nos comparta un poquito su historia de vida, ¿no? Esto es una herencia familiar. ¿Cómo nace realmente esta vocación de construir un instrumento me parece una actividad tan noble. Una magia. Tan noble. Un instrumento donde salen pues notas musicales que, como sabemos, nos pueden realmente llevar al cielo, ¿no? O igualmente nos pueden sacar lágrimas de tristeza o nos pueden realmente hacer volar, ¿no? Me parece una actividad bellísima, noble absolutamente. Maestro Giraldo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias pues por estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también por conocerles a todos ustedes y tener esta oportunidad de crear algo, ¿no? Como lo dice, un instrumento musical es una magia, sí, en verdad, ver un pedazo de madera y cómo se va transformando en un instrumento es algo genial. Y más genial, pues, también en las personas que lo ejecutan, y la persona, pues, que va a tener la suerte de llevarse un instrumento mío, yo les felicito, realmente les voy a felicitar muchísimo, porque a pesar de ser una guitarra, pues, va a ir mi vida en cada instrumento es que yo entrego un pedazo de mi vida, pues, porque los días van pasando. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir con Gabriel, quien pues va a ser quien conduzca realmente esta entrevista. Es un honor conocer a toda su familia, tenerlo acá en nuestro programa, maestro, y por supuesto, siéntase en su casa. Muchas gracias. Maestro, empecemos por ahí. ¿Cómo usted inició en este mundo de la construcción de instrumentos? Bueno, yo hace años atrás veía maderas, así, ¿no? Entonces yo en Colombia, pues, empezaba así, pero no tan profesionalmente. Llegué acá al Ecuador, pues tuve la oportunidad de estar acá. Y los mejores maestros que he tenido yo es el tiempo, la paciencia y el amor para entregar a cada instrumento. Entendemos que, bueno, el conocimiento que existe detrás de la construcción de un instrumento es vasto, ¿no? Es toda una tradición, yo diría, toda una vida entregada a la superación de la técnica, porque detrás de la construcción de un instrumento hay una técnica, un conocimiento que debe ser pulido diariamente, ¿no? Entiendo que usted tuvo que pasar por bastantes pruebas, digamos, entre comillas, hasta conseguir el sonido Giraldo. Sí, en verdad, pues, como lo dice Gabriel, cada día uno va aprendiendo más. Entonces, en cada guitarra, pues, uno va aprendiendo más también. Entonces, si en una me faltó un poquito, pues, ya en la otra ya la voy complementando. Y más en los clientes, porque he conocido muchísimas personas que me dan un granito. Entonces, ese le voy sumando a otra guitarra y viene otro cliente y tiene otro pedido, tiene otra satisfacción. Entonces eso le voy acumulando a cada instrumento. Es un conocimiento de años, ¿no? Recordábamos con usted un diálogo previo, se decía que son más de 25 años ya fabricando instrumentos. Son sí. 25 años, imagínese eso, maestro Carlos. Es bastante tiempo y creo que en ese sentido es digno de reconocer ese trabajo, son 25 años. Sí, 25 años que en verdad pues van pasando, ¿no? Pero yo me voy acordando de cada uno de mis instrumentos musicales. Sí, así a pesar de 25 años, cada uno llevo en cabeza, ¿no? No puedo repetir una guitarra, porque mi guitarra es artesanal, no es en serie. Es una guitarra hecha con mis propias manos. Es una guitarra que yo dedico cada una un poco de mi corazón. Entregar a cada persona, pues, me lleva mucho tiempo. Y siempre que entrego, pues, entrego con todo el alma. Y hablemos de eso, porque hay una cierta magia que se encuentra como implícito dentro de la construcción de un instrumento. Habíamos dicho igualmente en alguna conversación previa que quizás la construcción de un instrumento y entregarla es casi como entregar un hijo, algo así, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Y siempre que yo entrego un instrumento musical, ese es mi pedido, que lo cuiden. Porque en verdad, pues, estoy entregando parte de mi vida en cada instrumento. Me lleva meses inclusive hasta a veces años en un instrumento musical, dependiendo la persona quien me pida. Y pues entremos ya en más detalles de corte técnico, maestro. Usted, sabemos que construye algunos instrumentos, no solamente guitarras, sino algunos como requinto, charangos, entre otros instrumentos de cuerda, ¿no? En ese sentido, hablemos de la guitarra que hoy se hace la entrega oficial, digamos, de cierta forma. Esta guitarra valorada en $2,200. Cuéntenos, maestro, ¿cómo es el proceso de la construcción ya totalmente técnica de una guitarra? Bueno, yo construyo cualquier clase de instrumento musical de cuerdas que me piden, ¿cierto? Entonces, llegando a la guitarra que vamos a entregar para el ganador o la ganadora, es una guitarra que tengo una madera, es española, ¿no? Es apeli español, el pino blanco alemán, el diapasón es en jacarandá boliviano, el puente es en jacarandá boliviano, y la construcción es especial porque he tenido la madera conmigo hace años. Entonces va a ser una guitarra que, a pesar de que esté hecho guitarra, pero es una sorpresa que va a ir plasmado firma de artistas. Va a ir plasmada la firma del ganador. O sea que verdaderamente es un lujo, es un detalle, lujo, ¿no? Sí, es un detalle grandísimo que no cualquiera lo puede tener. Claro, ¿quién tiene en sus manos un instrumento de $2,200? Yo creería que solamente, bueno, obviamente conseguir un instrumento de tal tamaño, de tanta calidad, es algo complicado, ¿no? Es por esa razón es que el objetivo de esta campaña es precisamente eso, ¿no? Entregar algo de tan gran magnitud a quizás personas que están iniciando, personas nobles en la música, y creo que ese es un punto importante que rescatar, y gracias al apoyo del maestro Carlos Giraldo eso es posible, apoyar el talento ecuatoriano nuevo que se está dando en nuestro país. Sí, nuevo, sí, pues bueno, ahí el que tenga la oportunidad, bueno, no la oportunidad, sino el que tenga ese artista escondido, sáquenlo, por favor, sáquenlo. Y de ahí pues esperemos que inicie una carrera artística la persona que se gane. Si tienes una canción guardadita, sácala, hazla conocer a través de nosotros, de la radio de la Casa La Cultura y Guitarras Giraldo. Así es, llevar en nombre precisamente en alto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de esta radio, porque de aquí nace esta propuesta y precisamente el nombre del constructor de ese instrumento, que es Carlos Giraldo. Maestro, cuando visitamos su taller, precisamente para realizar algún video promocional de esta campaña y también conocer pues cómo es el oficio del constructor de instrumentos, nos dimos cuenta que los instrumentos atraviesan por muchos procesos. Incluso preguntamos, ¿no?, ¿cuántos procesos son? Y sí, quizás usted no nos supo decir cuántos son, porque son algunos, ¿no? ¿Nos podría comentar, a grosso modo, cuáles serían como los principales procesos en la construcción de un instrumento? Son muchísimos pasos, en verdad. Son tantos que en realidad yo no los tengo en cuenta. Pero uno de los más importantes, uno de los más importantes es primero el cliente. Entonces ahí sí ya pues se habla cómo te gusta la guitarra, bajo pedido, lo que sea. Ya empezamos a buscar la madera, el proceso de la madera, y de ahí viene pues un sinfín de detalles. Una guitarra es, cualquiera puede hacerla en realidad. No creo que cualquiera, ¿no? Es cualquiera con 25 años de experiencia, por supuesto. Bueno, se me hace fácil, ¿no? Pero yo creo que el mejor detalle es el amor que se le entrega al instrumento musical. Sí. Cuando visitamos el taller, precisamente nos indicaba pues una fase, por ejemplo, de torneado de la madera, porque es de conocerse que pues la guitarra tiene esas curvaturas que en la madera en sí misma no son naturales, es decir, esas curvaturas no se encuentran de forma natural. Hay un proceso que toca hacer para que esa madera tenga esa curvatura. En la madera, bueno, yo le doblo, es manualmente, todo es manual, solo entra en mis manos. Por eso desde un principio mi guitarra es Giraldo. Entonces, bueno, empezamos a doblarle, tiene una presión porque si le hacemos demasiado se nos rompe la madera. Entonces ya perdemos trabajo de lijado, cortado, bueno. Entonces, ya una vez hecho el molde, le dejo secar hasta ir armando otras cosas y bueno, son detallecitos que van adentro de la guitarra, bien preparados, escogiendo la madera, la mezcla de maderas, bueno, unas duras, otras suaves, bueno, es conocerle la madera. Y creo que este conocimiento de la madera es algo primordial, ¿no? Usted, maestro, trabaja con maderas de diferentes partes del mundo, ¿no? Comentaba que hay maderas de África, de Europa, de América Latina, especialmente la región de Brasil. ¿Hay algún tipo de madera que usted prefiere, por ejemplo? Bueno, hay muchísimas maderas en realidad. Aquí en el Ecuador hay muchas maderas. Muchas maderas que realmente, pues, se pueden trabajar, ¿no? Pero en el mundo hay maderas muy exóticas, pues digamos como el jacaranda brasilero. Son maderas prohibidas de sacar. Inclusive he tenido la oportunidad de que me manden de Brasil mismo, pero no lo hacen. Llega una empresa en Europa y de Europa empiezan a repartir. Cada madera viene con certificado que es jacarandá brasilero. Es una de las maderas más caras. Y bueno, hay también del África, en Canadá, en los Estados Unidos, de México, de Colombia mismo, de Bolivia. Bueno, hay conocer maderas es un sinfín. Las personas que van a mi taller, pues me dicen, no, pues es que esta está igual que la otra. Pero no, en mi trabajo aplico mucho la honestidad. No puedo yo dar lo que no es. Y bueno, en ese conocimiento de la madera, suponemos que hay tantos tipos de madera y el escogitamiento que se haga de cada una de ellas es lo que definiría pues el sonido, ¿no? Sí, podemos fabricar dos guitarras diferentes con maderas, puede ser maderas ecuatorianas y maderas europeas. Obviamente nos va a dar un sonido diferente. Inclusive aquí en el Ecuador hay maderas que podemos trabajar dos maderas iguales, ¿no? Pero igual, asimismo dan diferente sonido, y si no, todas costaran igual los instrumentos musicales. Claro, costarán de la misma forma, pero no es así, ¿no? Tiene no, su no proceso. Es así, no. Y respecto, pues, a... Y lo voy a comentar. De cierta forma, los artistas que manejan, pues, los instrumentos de este corte, es decir, totalmente artesanales, dan de cierta forma una característica sonora a los instrumentos que, digamos, provengan de tal maestro, de tal maestro, de tal maestro. Sí. En ese sentido, ¿qué es lo que usted le diferencia de los otros constructores de instrumentos del país? Porque, en efecto, pues, y lo voy a decir, los artistas que hemos invitado y los que hemos conversado señalan, por ejemplo, del grupo La Quimera, el grupo Los Cuatro del Antiplano, señalan que es un sonido especial el que produce sus guitarras, por ejemplo. ¿A qué se debe? Bueno, son secretos si uno tiene, ¿verdad? Ah, son secretos. Sí, no. Sí, lo dices, Gabriel, de que cada persona que ejecuta una guitarra saben, ¿no? Saben la calidad de sonido. Entonces, mi sonido ya es diferenciado, ¿cierto? Entonces, pues ahí me dicen, inclusive pueden ser que otras guitarras suenen bien, pero a mí me califican es en el estudio. En el estudio, en la grabación. En la grabación. Comentaba que era como la prueba de fuego, el hecho de calificar el instrumento justamente en etapa de grabación. Sí, la guitarra puede estar hermosísima, puede estar... Inclusive me han copiado y yo digo, y me llevan los instrumentos copiados a mi taller y se vea, maestro, compré esta guitarra en tal parte, pero la verdad que no me suena bien. El rato que ya están abriendo el estuche, yo ya sé que no es mía, porque yo conozco ya mi trabajo. Entonces, ya yo dejo que saquen, pues ya les explico todo eso y digo, esa es la diferencia de los precios. Esa es la diferencia. Entonces, yo digo, y si me van a copiar, pues háganlo bien. Sí, sí, háganlo perfecto entonces. Porque... Pero es que precisamente ese truco es el que no logra alcanzar, es la magia, ¿no? Esa es la magia de cada persona, sí, en verdad. No, pueden hacerlo igualito, pero no, en realidad no llega. Ya conozco yo, es como uno conocer a los hijos desde lejos, cómo caminan, cómo se paran, cómo hablan. Bueno, son movimientos, entonces es igual, el instrumento musical yo le veo desde lejos y digo, ¿es mío o no es? Claro, es toda una obra, y como habíamos relacionado, es prácticamente como entregar un hijo. Sí. Y bueno, queremos, maestro, debemos anticipar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan que lo están haciendo a través de www.radiocce.com. En nuestra página web estamos emitiendo la señal en audio y en video también. Estamos en las redes sociales, justamente el maestro está siendo filmado para las redes sociales de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esa ocasión, pues con esa licencia me permito pues que el maestro pueda indicarnos el instrumento, por favor, y para dar más características del instrumento. Adelante, por favor, maestro. En estos instantes el maestro va a tomar el instrumento musical valorado en $2,200. Se ha señalado pues que eso se encuentra en el marco de esta campaña Dilo con Música, una campaña que está enfocada al desarrollo de la producción inédita de los músicos, principalmente nobles de nuestro país. Y aquí está ya en nuestras manos, ante la vista de todo mundo, la guitarra Giraldo valorada en $2,200. Y pues, debo anticipar una cosa para las personas que están viendo y quizás escuchando, que bueno, ustedes pueden ver que la guitarra se encuentra, por ejemplo, sin cuerdas, o quizás hace falta partes en el clavijero. Es que es así. ¿Por qué? Porque el motivo de esta campaña es que mientras termine el plazo hasta mandar los videos y conocer al ganador, esta guitarra va a ser firmada por los principales músicos que han hecho aquí quizás trayectoria en nuestro país. Más adelante les comento, amigos y amigas, que viene una de las bandas más influyentes del Ecuador. Estoy hablando de Papá Changó, a una entrevista. Y bueno, Papá Changó va a ser la primera banda que firme esta guitarra Giraldo valorada en $2,200. Y bueno, sigamos hablando quizás de esta guitarra en sí misma. Maestro, ¿qué tan difícil ha sido producir esta guitarra de $2,200? Bueno, difícil mis años, mis años de experiencia. Bueno, para mí en realidad es la dedicación que yo le he hecho a la guitarra. Entonces, como dice Gabriel, pues la guitarra viene en crudo para poderle firmar. Y ahí ya pues ya le vamos a charolar para que la firma no se vaya a perder. Ya, entonces una vez pues ya firmado todo, va a regresar a mis manos para darle los últimos terminados. Obviamente pues ya viene completa la guitarra, ¿no? Ya con sus cuerdas, clavijeros, el terminado final. Entonces es algo tan especial esta guitarra que es hecha por mis manos, nuevamente lo digo, es con toda dedicación para la persona que se lleve, va a tener en sus manos un lujo de instrumento musical. Y por favor pido que le cuiden, que le conserven, va a ser una trayectoria. Y me emociona muchísimo porque saber que el 21 de junio era el Día de la Música. Es y seguirá, porque la música jamás va a morir. La música va a seguir siempre. Pueden haber diferentes tonalidades, pueden haber diferentes ritmos, géneros de música, bueno. Pero la música va a ser una sola. Es infinita, es eterna. Es infinita. Y que va a llenar el alma, pues puede estar uno triste, puede estar contento, pero la música va a seguir siempre. Maestro, hablemos de las características de esta guitarra. Por ejemplo, ¿en qué madera se construyó? Sí, bueno, los laterales y la parte de atrás o trasfondo que le llamamos es en sapeli español. Ya. Es una madera española, supongo. Española, sí. Sí, hay una empresa y se pide o me mandan. Entonces, vienen propiamente pues de España, es española, los aros y la parte de atrás. La tapa del frente o tapa armónica es en pino blanco alemán. ¿Ya? El diapasón es en jacaranda boliviana. Madera dura, compacta, bueno, jamás se va a hacer huecos. La entrastadura es en alpaca, 100% alpaca, es entraste blanco. El mástil es cedro de Honduras. Cedro de Honduras. El refuerzo del mástil es en pambil. ¿Pambil, esta madera de dónde es? Esta sí es ecuatoriana. Ecuatoriana. Sí, sí, en pambil. Bueno, los detalles, los junquillos es en maderita de ébano. Viene con los ribetes en blanquito, todo en madera. Es incrustación, no es nada pintado. Viene con el filito blanco y el filito negro. La greca es japonesa. Son detallecitos que un instrumento musical debe tener. Igual la pontezuela es en jacaranda boliviano. Viene con los ribetitos en hueso. ¿En hueso? Huesos. Hueso, habíamos visto en su taller que en efecto había huesos de res, ¿no? Sí. De una res. Y usted los disolvía en alguna sustancia que les permitía pues blanquearse. Entiendo, hay un proceso químico detrás. Y esos son huesos, literal, ¿no? Sí, son huesos, sí. Bueno, cuando llegan a mi taller, porque me paso el tiempo de ir buscando los huesos, entonces vienen todavía hecho lo que hacen el caldo de pata de res. Entonces yo les cocino nuevamente, les lavo, les doy el proceso que me queden bien blanquitos. Y tanto la ceja inferior como superior vienen en hueso. Muy interesante, maestro, todo este proceso que usted ha hecho. Esta guitarra es de conocerse que se la construyó en el marco de toda esta campaña. Y de hecho, el 21 de julio, que es el último día en el que nosotros vamos a conocer al ganador de esta hermosa guitarra, ahí termina prácticamente una etapa de este proceso de la construcción. Espero que ahí el maestro, una semana después, entendería, una semana y media, entregaría ya la guitarra totalmente terminada. Sí, no pudimos terminarle, Gabriel, porque en realidad debe ir firmada. Debe ir firmada, por supuesto. Sí, entonces, obviamente, pues hubiéramos hecho todo lo contrario si yo hubiera entregado firmado, terminado. Porque a pesar de que es el instrumento, debe ir la firma del ganador. Claro. Sí, porque detalle soberbio, digamos. Sí, sí. Entonces, hubiera podido traer cualquier otra de las que tengo, pero no es el detalle, fue que vaya la firma del ganador. Y construirle en ese sentido, ¿no? Con un objetivo. Porque cuando, por ejemplo, hay un hijo de por medio, quizás al hijo se lo viene al mundo con un objetivo, ¿no es cierto? Esta guitarra venía con un objetivo claro. Sí, viene y va a ir. El objetivo es que el ganador del concurso siga en la música. Quizás sea un escaloncito más de lo que se tiene escondido cada persona. Eso sí es. Sigo insistiendo de que siga, haga salir el artista que está escondido, porque hay personas que se lo tiene adentro, pero tal vez porque no hay el apoyo para las personas, el temor, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero es el que sigan. Ese es el incentivo, ¿no? Ese es el objetivo de esta campaña. A eso se ha sumado el maestro Giraldo, ¿no? A apoyar el talento ecuatoriano, principalmente de jóvenes músicos, de nobles músicos aquí que incursionan en este campo artístico. Es vital, yo creo, que este tipo de acciones, porque esa es la forma en la que se va a escuchar música en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. que no sea lo mismo, que no sea repetitivo, las mismas canciones, que no sean los mismos ritmos. Por eso es inédito este sí, concurso, ¿no? Sí, es inédito, ¿no? Sí, sí. De temática inédita. Sí, ese es el detalle. Por favor, que sean sus canciones, que sean sus letras para que se lleven esta maravilla. Me han dicho y me han preguntado que si pueden mandar un video de un concierto. No, de eso no se trata. No, es como se dice, se ha hecho en la campaña. Con el mismo celular pueden grabarse, enviarles y bueno, ahí ya seguir los pasos que hay en las bases y condiciones. En las bases y condiciones, sí. Así es, maestro. Y bueno, ya siendo ya las 9 de la mañana con 29 minutos, el tiempo avanza rápido. Yo quisiera despedir al maestro, pero sin antes que sea él mismo quien haga la invitación nuevamente a esta convocatoria que realiza Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y obviamente Carlos Giraldo, ¿no? Que se sumen los jóvenes músicos a esta campaña. Por favor, háganos la invitación. Sí, a todas las personas que nos estén escuchando, pueden entrar a la página de la radio, ¿cierto? Ahí dice, dilo con música. Así es, ya. Dilo con música, ese es el hashtag de la campaña. Sí, entonces manden su video, sean ganadores de esta belleza de guitarra que está en mis manos, es construida por mis propias manos, y es más, si eres el ganador, pues va a ir con tu firma y puedes tenerla para siempre, la guitarra. Manden el video, manden su canción, participen, es lo más importante, que participen. Háganse conocer en el mundo de la música. Maestro, le pediría también que nos ayude con teléfonos de contacto, dónde le podemos ubicar, dónde podemos ver su trabajo. Sí, nos pueden visitar en la Juan Bautista Aguirre, S7-272, y AF La Bastida, es en el sector del redondel de Chahuarquingo, se le conoce así, más fácil, ¿cierto? Unos cuantos minutos más arriba de la pastorizadora de Quito. Sí, unos 5 minutitos, no es mucho. Mis teléfonos de contactos es el 313-2792. O al celular, 0999-041-674. Así es. Aquí está entonces la entrega oficial en ya la radio de la guitarra semi acabada. Ya explicamos las razones de por qué. De esta guitarra Giraldo valorada en $2,200. Es el mismo maestro Carlos Giraldo quien hace la entrega de este instrumento valiosísimo que pues servirá a muchos músicos, ¿no? Esperamos que los músicos se sumen a esta campaña, por supuesto, y también conozcan el trabajo de cerca del maestro Carlos Giraldo. Así que, sin más, pues yo quisiera agradecerle el tiempo destinado a esta entrevista. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Gabriel. 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a pedir, por favor, a Vicente nos ayude con una pausa musical o un corte, mejor dicho, un corte. Adelante. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627

mañana me dispara una zurda dimensión o fugaz. Y al final el azar hoy me devuelve esta voz. Para crecer soy yo.

Busco en todas partes luchadores por la paz y por la vida. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la ambición y la locura de unos hombres conviertan a nuestro planeta Tierra en una luna muerta, en un cementerio del espacio. El 29 de enero de 1910 nace Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, quien luego de toda una vida entregada sin reservas a la liberación de los oprimidos, se convirtiera en el profeta de la Merindia, el pastor de los pobres, el obispo de los indios. San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura, fue su lugar natal. Sus padres, Agustín Proaño y Zoila Villalba, campesinos pobres dedicados a tejer sombreros de paja, fueron quienes lo educaron en los más altos valores humanos y en la fe cristiana desde la más tierna edad. Desde niño recibí de mis padres enseñanza hablada y ejemplo de amor al indígena. Su mayor sueño al ser ordenado sacerdote fue ser párroco de indios, pero esta gracia no le fue dada en esa etapa. El 29 de mayo de 1954, el Papa Pío XII lo consagró obispo de Riobamba, cargo en el que realizó su más largo peregrinaje y magisterio, y en el cual pudo plasmar su sueño juvenil. Padre Leonidas, desde hoy usted será el obispo de Riobamba y le encomiendo cuidar de los indígenas del Ecuador. Su misión será evangelizarlos y guiarlos en la fe de la Iglesia Católica. Gracias, Su Santidad. Velar por los indios de mi patria es mi mejor anhelo. En Chimborazo ve que la obra de redención del indigenado es enorme y a esta causa entrega todas sus energías. Funda ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares, el Centro de Estudios y Acción Social CEA, la Pastoral de Conjunto, los equipos pastorales, el equipo misionero itinerante como medios para educar, formar, concientizar y evangelizar. Monseñor Leonidas Proaño es el pionero en Ecuador de la alfabetización de los indígenas en su lengua materna, y quien por primera vez, aún antes de la promulgación de la primera ley de reforma agraria, entrega como acto de reparación histórica las tierras de la curia diocesana a los indígenas, a quienes reconoció como sus únicos y legítimos dueños. No se trata de dar una cuadrita a cada individuo. Quiero que la parcelación se efectúe entre cooperativas para que sea de provecho. De esta manera, la Iglesia de Riobamba se anticipó al Estado. A nivel eclesial, su acción fue enorme. Fue uno de los más destacados representantes latinoamericanos del ala progresista de la Iglesia. Sentó las bases de una nueva concepción y acción de la Iglesia como pueblo de Dios, superando así la concepción tradicional de Iglesia piramidal constantiniana, y fue el artífice de la opción preferencial por los pobres. Como padre conciliar, participó con aportes fundamentales en el Concilio Vaticano II. Su participación en Medellín y Puebla proveyeron a estos documentos un sello singular. Su ardua labor dio pie también para una nueva reflexión sobre el accionar político en los sectores de izquierda. Promovió desde la creación del Frente de Solidaridad del Chimborazo toda una acción internacionalista solidaria con los pueblos en lucha. No había dolor en América Latina del cual no se haga eco. Las madres de la Plaza de Mayo, los sandinistas, las víctimas de la represión de las feroces dictaduras de Pinochet en Chile, Stroessner en Uruguay y Videla en Argentina. Estuvo muy cercano a los sufrimientos ocasionados por las masacres en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Taito obispo es, papá obispo es, él cuida de nosotros. Por los invalorables aportes eclesiológicos y teológicos, se le considera padre de la Iglesia Latinoamericana y padre de la teología de la liberación en América Latina, a pesar de que no fue un teólogo de oficio. Con su transparente vida evangélica mostró a creyentes y no creyentes que el camino de la resurrección pasa por la adhesión y auténtica fe en Jesucristo liberador y una sincera práctica de la justicia social a favor de los más pobres de entre los pobres. Durante un homenaje otorgado por el obispo de la diócesis de Ibarra, Monseñor Luis Osvaldo Pérez Calderón, Monseñor Proaño dijo: Me han dicho que soy un obispo rojo, comunista. Yo me confieso cristiano, un sacerdote, un obispo que se ha esforzado por ser cristiano. Y por lo tanto, no debo tener miedo a las calumnias, las amenazas ni la muerte. Si trabajar cristianamente por la paz, la justicia y los derechos humanos de los más pobres es ser rojo, ojalá que todos nos volviéramos siquiera colorados. Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, insigne cultor y defensor del Evangelio, apóstol del alma grande, noble y generoso, ha cumplido con sus viejos ideales a nivel nacional e internacional. En diferentes instituciones se propuso su candidatura al Premio Nobel de la Paz 1986. Busco en todas partes luchadores por la paz y por la vida. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la ambición y la locura de unos hombres conviertan a nuestro planeta Tierra en una luna muerta, en un cementerio del espacio. De su pluma brotaron algunas obras interesantes. Creo en el hombre y en la comunidad. Acuérdate de Sarumilla. Concientización, evangelización, política. Y la novela Rupito, entre otros. Se trata de buscar la verdad para que brille por encima de todo y de todos. Debemos decir la verdad. Debemos hacer la verdad. La verdad se dice con la palabra. La verdad se hace con la actitud. Nada de dobleces ni engaños. Porque si aspiramos a ser libres, debemos ser esclavos de la verdad. En 1986 recibe el premio Rothko por la paz en Houston, Estados Unidos. Y en 1988 el premio Bruno Kreisky de Austria por la defensa de los derechos humanos. Antes de su muerte crea la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. El método de ver, juzgar y actuar se hizo carne, hueso y sangre en mi vida. Ya no podía ser de otra manera. Estoy convencido de que Dios me ha escogido para cumplir esta misión de contribuir a la liberación del pueblo indígena desde mi puesto de sacerdote y obispo de la Iglesia Católica. Murió pobre, sin tener dónde reclinar su cabeza. El 31 de agosto de 1988 fue sepultado, según su propio deseo, en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas, ubicado en la comunidad indígena de Pucahuayco, al pie del Taita Imbabura, cerca de San Antonio, su pueblo natal. Escucharon Perfiles de Nuestra Historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Los avances en la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto son palpables. Con este motivo, el presidente de la República recorrió la zona cero de Puerto Viejo el viernes pasado para verificar el avance de las obras de reconstrucción. Estos proyectos son ejecutados con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que beneficiarán directamente a 250.000 personas. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Vamos a aprovechar, como un efecto simbólico, como un efecto de alegoría, como un efecto de un conjunto de metáforas que convergen de cómo se es capaz de convertir aquello que fue una tragedia en algo que realmente va a ser un elemento que embellezca a la ciudad de Puerto Viejo. Posteriormente, el mandatario visitó el Parque Las Vegas, que tiene un 60% de avance en construcción. Con una extensión de 11 hectáreas, el parque contará con espacios de áreas verdes y esparcimiento para los manabitas. Ecuador reconoce a la empresa privada con responsabilidad social y que contribuye a la generación de empleo en el país. Por eso, el presidente Lenín Moreno participó de la inauguración de la planta de Tonicorp en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos las palabras de Guillermo Aponte, presidente del holding Tonicorp. Este proyecto ha sido posible gracias a un entorno favorable para la inversión y al gran potencial económico del Ecuador. Esta planta cuenta con una inversión de cerca de 100 millones de dólares y tiene capacidad de procesar 150 millones de litros por año, 19 líneas para lácteos y helados. Beneficiará a más de 3.000 ganaderos y generará miles de plazas de trabajo. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere de amor. recuerdo tu soltería. Salimos a cenar en Salinas, después Montañita. Recuérdate cuando nos enamoramos como dos pineches. Recuérdate todo lo que hicimos. Un verano en Nueva York, Navidad por Girardot. Como rompimos en el peñón, después cambiaste tu opinión. Oh, oh. Te siento tan lejos, repone tu texto. Extraño tu voz y tu aliento. Anda de barra con par de aviones. Nunca pensé que tú ibas en ese vuelo. Porque tu estrella no alumbra mi cielo. Porque no sueñas como a veces sueño. Porque no sabes mentir para esconderte o partir. Porque tú no amas lo que me de ti. No necesito otro error. Nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere de amor. Oye bien, nadie se muere. Bye. 10 de la mañana con 12 minutos y aquí estamos de regreso en La Rayuela. Estamos gustosos hoy de contar con la presencia de dos grandes de nuestro país. Obviamente en la mañana nos acompañaba el maestro Carlos Giraldo, auspiciante oficial de este concurso llamado Dilo con Música, organizado por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que se ganará una guitarra Giraldo valorada en $2,200 a aquellas personas que participen. Y bueno, también en esta coyuntura, y lo dije fuera de al aire, ¿no? Queríamos conocer a una de las bandas más emblemáticas de nuestro país. Quizás una de las bandas que ya dio un nombre y se posicionó, y en efecto, ¿quién no conozca este nombre? Creo que es un crimen, comete un crimen con la música. Estoy hablando de la banda Papá Changó. En esta mañana nos acompaña Iván Paredes, el Diablo, así le dicen, quien es el vocalista de esta emblemática banda, y vamos a desarrollar un diálogo con, precisamente, tratando de perfilar un poco la trayectoria de esta agrupación y, por supuesto, intercambiando ciertos diálogos con el maestro Carlos Giraldo. También más adelante esperamos que se una Milton Mora, quien es el bajista de esta agrupación. Y bueno, vamos a comenzar con este diálogo. Bienvenido, Iván. No, muchas gracias por la bienvenida, por la apertura. encantado de estar aquí en la radio para conversar un poquito de música, de lo que estamos haciendo. Y también gratos con la noticia que nos están dando, regalar un instrumento también elaborado y que nos va a servir a los músicos que estén integrados de este concurso. Es súper, súper grato de nuestra parte también. Agradecemos también esa estimado de que se pueda realizar este concurso y obviamente contar con la calidad musical y el apoyo y el aval de tan grandes músicos como lo son Papá Changó. Se integra pues a esta entrevista ya Milton. Hola, ¿qué tal? Milton, bienvenido. Bueno, Milton Mora, me dicen la mayoría de gente queco en el mundo musical. Y bueno, muchas gracias por venir acá, igual apoyándoles en todas las iniciativas interesantes que va teniendo la Casa de la Cultura y en este nuevo programa que están haciendo para regalo de la guitarra y todo eso. Entonces, venimos también ya de a poco retomando lo que es también los medios, y por eso el agradecimiento por habernos invitado acá a la radio de la Casa de la Cultura. Un gran saludo a todo el mundo y para un poquito la demora. Pero aquí estamos entre amigos para hablar precisamente de música. ¿Le parece, Iván, si vamos un poquito perfilando los inicios de la banda? Sabemos que Papá Changó nace a finales del año 2004 aquí precisamente en la capital. Quizás en ese entonces fusionando un poco el tema de la onda reggae con ritmos latinos, creando también una propuesta innovadora. Me acuerdo que en aquella época una canción de Papá Changó era muy muy sonada, o el nombre ya era muy ubicado en aquella época. ¿Podemos hablar de los inicios de Papá Changó? Bueno, nosotros iniciamos como, creo que como todas las bandas del mundo, ¿no? Inicia Andrés, el Santiago, y Andretti en una banda de garage, tratando de crear una nueva propuesta. Empiezan a tener sus primeras creaciones inéditas, pero el base, el concepto de tener una nueva propuesta, empiezan a buscar músicos de diferentes lados de la ciudad de Quito. Hacen una convocatoria mediante una radio que en esos momentos se podría decir que en la onda musical quiteña era bastante conocida. Y esos días llegan a mucha gente para que empiece a hacer el casting, se podría decir, y empiezan por los vientos. Yo llego porque Chelo, que es el trompetista de Papá Changó, era compañero mío de la universidad y nos conocíamos ya hace algún buen tiempo, y yo estaba en ese momento como también empezando a crear mis propios temas, y me dice: ve, loco, aquí hay una banda que necesita un vocalista. Claro que mi onda era completamente distinta a lo que era el reggae y ese tipo de cosas. Hice un casting, me probaron en una segunda ocasión y ya me quedé hasta el día de hoy. Hasta hoy día, ya no hay cómo sacarle. No hay cómo sacarle. Así quieren, ya no pueden. Ya no pueden. Ya es el dueño. Pues. Es la marca ya de Papá. Y bueno, ¿por qué decidiste por hacer reggae? Por ejemplo, esta pregunta sería para Milton. ¿Por qué decidirse hacer esta música reggae con influencia latina? Más después escucharán en la discografía de Papá Changó ya influencias, por ejemplo, del rock, del ska. Háblenos, ¿por qué el reggae? Que a propósito pegó mucho, ¿no? Bueno, básicamente cuando éramos más jóvenes estaba en auge todo lo que estaba pasando en las cadenas internacionales. Entonces hubo un momento en donde desde México, desde Argentina, nos vinieron esas influencias. También mucha gente en Latinoamérica comenzó a homologar lo que pasó en Jamaica y de alguna manera fue una alternativa natural a lo que estaba pasando normalmente, más en el mundo de los jóvenes, en el mundo en donde que en ese momento buscábamos nuevas expresiones, nuevas cosas. Y bueno, algunos se botaron al rock, otros trataron de botarse al heavy, nosotros, y te juro que hicimos de todo, cuando recién estábamos experimentando nuestra onda, cuando recién empezábamos a practicar lo que es los ensambles, te juro que hicimos de todo tipo de música. Lo único que siempre nos caracterizó es que era música nuestra. O sea, claro, para aprender a tocar siempre haces covers y tratas de sacar un poco de música para tratar de buscar el ensamble original. Pero ya cuando logramos ensamblar algo dijimos, no, lo nuestro es hacer música de nosotros. Entonces, yo tengo unas grabaciones en donde hay unos punkas así que son, pero rapidísimos, que tratan de ser punk. Bueno, de hecho el punk ya como sea raro ya es punk. Después tratamos de buscar hacer cosas más elaboradas, tenemos grabado un tema heavy metal totalmente heavy, con distorsiones a mil, con cuatro voces en las guitarras, cosas así, porque era el momento de experimentar, ¿no? Te estoy hablando, y bueno, hay un punto de inflexión. Realmente cuando entra a la banda IA, en donde se forma Papá Changoya, cuando entra a la banda Andrés Granda, que también es integrante de Tombak, y también entra, y él básicamente es como que va aterrizando los conceptos y dice, no, a ver, trabajemos esto de acá porque es lo que de alguna manera en este momento tiene un poco más de sentido, ¿no? Y entonces es cuando empezamos con el reggae, el ska, hicimos fusiones y comenzamos a experimentar con los ritmos. A mí siempre, por ejemplo, creo que en general a muchos músicos siempre aceptamos a Bob Marley como un ícono de la música que hace. Y bueno, y muchos otros atrás de él en Jamaica y en Latinoamérica tenemos muchos referentes de lo que se va haciendo en ese tipo de música. Pero ya una cosa es escuchar y otra cosa es investigar y otra cosa es introducirte en el mundo de por qué compusieron, por qué lo hicieron. Y dentro de eso, aprendiendo mucho de la filosofía del reggae, mucho de la filosofía del mestizaje, no entendiéndose la música latina tan negra, sino más tilado al lado un poquito más blanco, pero siempre dentro del aspecto del mestizaje, el reggae fue la expresión natural. Y eso es lo que nos llamó la atención, porque esa expresión natural fue la que dijo, bueno, vamos a protestar un poco, vamos a decir las cosas, vamos a hablar dentro de ese estilo, dentro de ese concepto, y a decir cosas importantes. Así empezamos, y ahí es cuando empezamos con el descubrimiento del reggae. Luego llegó también a la banda ya, llegó Chelo Calavera, y él es como que puso el toque ya y dijimos, ya, vamos a estacionarnos en este ritmo, vamos a investigar y vamos a trabajar sobre ese. Porque antes de eso, te juro que era un caos, era todo, hicimos hasta baladas románticas, te juro. Pero de balada hasta heavy metal. Lo que sí nos caracterizó es que la mayoría de veces fue música nuestra. De hecho, en las grabaciones, simplemente creo que hicimos una versión de los fabulosos Cadillacs por pedido de ellos. Y bueno, eso siempre nos pareció que era lo más adecuado para la música. Cada quien tiene su forma de ver, pero para nosotros era la música propia, la música de autor, de compositor, interpretada por nosotros, hecha los arreglos por nosotros. O sea, y es interesantísimo. Nosotros tenemos yo tengo al menos un catálogo así de las grabaciones desde que éramos bien chamitos hasta la actualidad, y es un goce porque vas viendo la evolución de todos y es súper chévere. Hay unos audios que si salieran a la luz no, sería un chantaje, ¿no? Te juro que yo los donaría para una escuela de formación de bandas, no sé, porque es la experiencia pura, ¿no? Es, o sea, nadie nos... Tuvimos la guía de mi hermano y de unos músicos, pero básicamente ellos nos dijeron, por aquí es. Y nosotros comenzamos, como todos, ¿no? A ver, chuta, ¿será mismo por ahí? A ver, veamos. Empezamos a trabajar sobre armonía. Luego, después, alguien decía, no, ¿cómo vas a poner una mayor ahí? Y después sonó, se grabó y quedó en un disco. Así. Entonces, es como que nosotros de esa manera aprendimos. Creo que mucha gente en la música, creo que el 90% de la música se hizo así. Ahora, bueno, hay mucha gente que estudia música y es experimental. Bueno, claro. Y bueno, y maestro, esa pregunta también quería hacerle a usted. ¿Alguna vez le han pedido guitarra Ciraldo para hacer música reggae, quizás? Bueno, si me han pedido, ¿cómo es? Lo que pasa es que me han pedido hasta guitarras locas, ¿verdad? O sea, con doble curva, porque puedo tocar con la izquierda, puedo tocar con la derecha, así. Y sí, yo hago lo que me piden, no, todo está en el ingenio de hacerle. Claro, no hay límites para la construcción de instrumentos y mucho menos para hacer música. Eso es lo que nos enseña, pues, Milton, nos enseña Iván, nos enseña justamente Carlos. Bueno, más adelante, creando una propuesta innovadora que refleja tanto en su material discográfico como en la fuerza que proyectan sus 10 integrantes en escena. Son bastantes integrantes. Bastantísimo. Obviamente, el género requiere que haya alguna formación amplia, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos que nombrar a los músicos que conforman esta agrupación. Por ejemplo, en Los Vientos, ¿a quiénes tenemos? En Los Vientos está el Jeff, que es trompeta, es de Paranda, y el Chelo Granda, que le decimos Calavera. Y tenemos un músico invitado que es el Carlitos, que hoy nos está colaborando en el ensamble de Vientos. En cuanto a la banda, y en sí, la banda base de guitarra, bajo, tenemos en la guitarra al Mike, está el bajo el Santi, está en el teclado el Juan, tenemos en la percusión al Pepe, al Andrés Granda y al Denis Granda, está el Andrés y yo. Hay una agrupación de al menos unos, obviamente una decena de músicos, creando música espectacular. Lo que me ha llamado la atención es también los seudónimos que te han puesto. Por ejemplo, Iván tiene el seudónimo de El Diablo. ¿Por qué? Mi hijo, la vida. Lo que uno va recorriendo, cuando uno es muy muy adolescente y se involucra muy rápido en el mundo de la música, a veces no tienes mucho control de lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, digamos que por ahí cometí algunas travesuras y me quedaron así con El Diablo, ¿no? Pero ya vas con el tiempo también. Es lo chévere de esto, ¿no? Y ya centrando un poco la conversación, empezamos muy chiquitos y tuvimos éxito muy rápido también. Entonces, no creo que nadie de nosotros esperaba que íbamos a tener un éxito tan pronto a lo que se tuvo. Y nuestro plan era un poco diferente, pero en el momento que tuvimos el éxito, claro, inmaduros, con ganas de comerse el mundo, con esas ganas locas de tocar, y lógico, te golpea. Pero va pasando el tiempo y al mismo tiempo vas madurando como individuo, y es algo que creo que a nosotros como personas nos ha mantenido fuertes, y por eso seguimos siendo Papá Chango. Es que no hemos dejado de aprender ni un solo día, ¿no? O sea, el aprendizaje ha sido constante, tanto musicalmente como las experiencias vividas, como el individuo que proyecta su música y que tiene algo que decir en tu discurso, en cómo materializas, cómo aprovechas también todo lo logrado para abrir otros campos y no quedarse solo en la música. Nosotros nos hemos caracterizado porque no nos hemos centrado básicamente por la propuesta de Papá Chango, sino que de esa propuesta de Papá Chango han salido otros elementos. Por ejemplo, existe el Suena Pichincha, que es una idea que creció de la banda y que ahora es un intercolegial que se maneja a nivel provincial. Claro, hubo las eliminatorias. Exactamente, aquí, que se hizo la final ya. La final aquí en la Casa de Cultura. Y que es apoyada por el Consejo Provincial de Pichincha y por el Ministerio de Educación. El Andretti tiene un restaurante que ya va bastante tiempo y va de buena forma. Tenemos 3 o 4 integrantes, tienen estudios de grabación. El Jeff es profesor, uno de los profesores más calificados que yo diría a nivel nacional ya, y que está como director musical en una escuela de Guayaquil. O sea, Papá Chango a nosotros nos ha regalado un montón de cosas muy bonitas y que hoy por hoy ya no las vemos solo capitalizadas en lo que es el nombre, sino en las profesiones y cómo uno se va desarrollando como individuo, ¿no? Entonces, creo que ese es el aprendizaje diario, que nosotros hemos aprovechado eso para no dejar de crecer. Y también sí, pues hemos cometido cada uno sus travesuras y sus diabluras, pero como conclusión llegamos de que hoy por hoy tenemos una banda fuerte, madura, consolidada, y que viene con una propuesta completamente distinta a lo que veníamos haciendo ahora, ¿no? Que el sonido de ahora es un sonido maduro, interesante, que yo sé que a la gente le va a agradar, y que más que nada que mucha gente o la crítica musical se va a sorprender lo que venimos a proponer hoy día, ¿no? Entonces, orgullosos de lo que se ha logrado, orgullosos de ser parte de este conglomerado, que también no deja de crecer, ¿no? O sea, es interesante como que no es solo los 10 integrantes que conformamos Papa Chango, sino ya se incluye en mi caso mi esposa, nuestros amigos, nuestra familia, mis hijos, el hijo del Denis, en fin. Entonces se va haciendo un conglomerado mucho más grande de gente que está pendiente de lo que estás haciendo y está dispuesta a apoyarte y se juega por vos y como que fuera un integrante más de la banda, ¿no? Entonces es súper bonito lo que se ha logrado con Papa Chango. Importante eso, ¿no? Rescatar esas partes que se encuentran ocultas, ¿sí, no? Es decir, el apoyo de la familia, de los hijos. Las profesiones, porque no solamente se dedican a la música, obviamente, sino que hay otras profesiones detrás. Y bueno, quisiera también hablar de ese repentino éxito que tuvo Papa Chango, como lo señala Iván. Allá por el año 2006 sale una primera producción llamada Caminante. En lo personal me parece totalmente importante lo que se ha logrado con esta producción, puesto que se ha trabajado con artistas de la talla, por ejemplo, de Mario Zipperman, de Los Fabulosos Cadillacs. Y quiero que nos cuente un poquito más sobre este primer material discográfico, por favor, Milton. O sea, fue el primer hijo, ¿no?, el musical, y básicamente resumió toda la historia de Papá Chango hasta ahí, y era lo más bonito, porque era tu primera grabación en estudio. Habíamos grabado en estudios anteriores, pero ya era la primera grabación que iba a quedar definitivamente plasmada en el catálogo, porque hicimos otras canciones. Yo creo que grabamos a Alguien Más y Dolor antes, grabamos Papá Chango, canciones que, bueno, algunas no salieron en el disco, grabamos antes ya con la intención de comercializarlas. Nosotros siempre hemos sido una especie de prueba y error, no se daba algo y nos tocaba otra vez empezar de cero a ver qué, en dónde fallamos y empezar. Entonces un día nos decidimos y hicimos, bueno, grabemos un disco, y lo bonito de ese disco es que es el más orgánico, creo que Papá Chango, en lo que cada uno tenía que decir, porque todo el mundo grabó lo que tuvo que grabar. Cuando tuvimos el material, me acuerdo, dijimos, sí, está bien, pero hay como mejorarle, conseguimos un productor. Cuando ya estuvo lo del primer productor, dijimos, sí, está bien, pero hay como mejorarle más. Fuimos a dar a Buenos Aires, porque así es la vida y las vueltas. Pudimos contactarnos con gente del reggae de allá, llegamos allá, y cuando estuvo allá, nos vino el material y dijimos, sí, está bien, pero falta mezcla y máster. Cuando ya acabamos el máster del Caminante, ya llegó, había pasado prácticamente 9 meses desde que empezamos a trabajar. Entonces, estamos hablando que el disco salió el 2007, y el lanzamiento fue en julio del 2007, cuando empezamos a trabajar casi por octubre del 2006. Y ahí es cuando tú te das cuenta, todo ese tiempo que se tuvo que trabajar para que salga un producto básicamente caprichosamente como nosotros queríamos, que a veces las bandas se apuran y dicen, no, ya está, saquémoslo, necesitamos ya, no, entonces nosotros sí, en ese disco fue el que más tiempo nos dimos de decir, está bien, nos gusta, está trabajado, o sea, hasta que no estuvo tal cual como queríamos, no salió. Pero valió la pena, ¿no?, contar con la participación de Mario Zipperman, Fabulosos Cadillac, contar también con Pablo Molina, Akira Barrett, ahí entre otros, ¿no? ¿Qué artistas se sumaron a esta propuesta? O sea, básicamente, todo el periplo de Buenos Aires nos ayudó para muchas de esas cosas, ¿no? Porque nos llegamos allá, la gente del reggae tenía sus contactos, y ellos muy amablemente realmente colaboraron con nosotros, por un hecho de que en Argentina hay mucha solidaridad con la música. Entonces sí es una forma muy interesante de él, como ellos ven la música y dicen, ah, bacán, vamos a grabar un disco por arriba del puch, vamos a colaborar con los brothers, y por atrás obviamente voy a cobrar mis regalías por haber colaborado. Entonces todo es un proceso en el que ellos tienen muy clarita la película. Entonces como que ellos dicen, bacán, cuando tú registras la canción acá, dame el número de registro, y ellos saben que todo eso tiene su recompensa. Eso todavía aquí, todavía nos falta aprender bastante de ese espíritu de cuerpo, de ese espíritu de colaboración, inclusive te beneficia a ti también como músico. Y bueno, Luego llegó, aquí la Barre estaba justo en Buenos Aires, haciendo también la grabación en el mismo estudio, entonces obviamente él dijo, estamos aquí, es reggae de una, hagámosle, entonces no, y bueno, y Mario Zipperman hicimos la mezcla allá, él dijo, de una, yo quieren que haga teclados, yo de una, si eso es lo mío, hagámosle, y entonces es como que se juntaron un montón de voluntades. También en Buenos Aires tuvimos la colaboración de músicos muy interesantes, de grupos conocidos de allá, que acá no se los escucha, Escuela de la Calle, me acuerdo uno de ellos, Gamexane, de que falleció lastimosamente, de Todos Tus Muertos, y también estaba ahí Pablito Molina. Entonces fue una experiencia muy bacán, porque sin ser gente tan en ese tiempo, sin ser gente absolutamente reggae rasta y de filosofía rasta, conocimos a gente, mucha gente que sí tenía filosofía rasta y reggae, y entendimos mucho más, y por eso es que el disco suena mucho mejor, porque ya no solo fue el hecho hagamos reggae, sino entendimos lo que era el reggae, ¿no? Exactamente, entender la filosofía, cómo ellos viven, y obviamente también entender que de alguna manera tú estás entrando en un terreno que, claro, te sientes muy identificado por la música, pero ya en las formas de vida y en esas cosas tienes que entenderlas. Porque hay mucha gente que, inclusive aquí mismo vemos que toca reggae y vive de otra forma, ¿sí? Entonces sí, hay que ser respetuoso con esas expresiones, y ahí es donde nosotros creo que sí nos ganamos un punto con la gente que hace reggae, que escucha reggae, porque obviamente no éramos rastas, o oficialmente rastas todos, y teníamos esa filosofía, pero respetamos mucho la ideología del reggae, el mensaje del reggae y la forma en que ellos lo expresan. De hecho, eso es lo que creo que tenemos que hacer todos con respecto a la cultura, ingresar a la cultura, aprender de ella y respetarla y tolerarla y nutrirte de ella. 10 de la mañana con 34 minutos, vamos a una pausa, y después de esta pausa vamos a escuchar uno de los hits de aquella época, Negrita. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Síntesis y pluralidad.

como he dicho, con una de las bandas emblemáticas de nuestro país. Estoy hablando de Papá Chango. Y también recuerden, amigos y amigas, que nos acompañan en este diálogo también el maestro Carlos Giraldo, auspiciante oficial del concurso Dilo con Música, organizado por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo que acabamos de escuchar era precisamente este sencillo llamado Negrita, que a propósito hay toda una historia y hay unos datos impresionantes que debemos mencionar. Esta canción ocupó por varias semanas el puesto número uno en el ranking de popularidad de las principales cadenas radiales a nivel nacional, y de la misma manera su videoclip se mantuvo por 76 días seguidos en el top 10 de la cadena internacional MTV, ocupando 19 veces el puesto número 1. Además, dicho video fue nominado a 4 categorías en la reconocida cadena mexicana Ritmo Son Latino. Y bueno, yo creo que esto es un verdadero hit, ¿no? Eso es lo que consideramos hit, ¿no? Pegar con tanta fuerza, repetir con tanta fuerza un tema. Y hablemos de eso, pues, Milton. ¿Qué pasó con Negrita? Mencionaste que podría haber sido un accidente también. Bueno, es uno de esos accidentes musicales muy bonitos, ¿no? En principio esta canción era una fusión de reggae y merengue, una cosa así medio extravagante. Era chévere, era interesante el principio original en la que se formó Negrita, pero cuando te dije nuestra primera metamorfosis, y contratamos un productor y él nos dijo: vean, esto puede ser mejor así, déjenme trabajar. Y mañana, fue de un día al otro, mañana después de trabajar en el estudio, veamos qué sale. O sea, el otro día cuando fuimos a ver lo que había hecho el man, o sea, era totalmente diferente lo que habíamos propuesto, y era como que cogió una parte de acá, otra de acá, otra de acá, y nosotros nos quedamos así como un poco sorprendidos porque nos gustó bastante, pero también un poco chocados porque cuando tú empiezas dices, no, suena comercial y chuta, y bueno, no es tanto lo que nosotros queremos sonar. Y es como que en un momento te vuelves un poco ciego por el celo que le tienes a tu música. Pero le dimos el chance a la canción, dijimos, no, es que chévere si está, pero no es a lo que queremos sonar. O sea, al comienzo decíamos, puede ser que funcione, pero no es lo que pero a la gente le gustó evidentemente, ¿no? Y dónde nos cambió la mentalidad, que todo el mundo que llegaba le gustaba, llegaba en el estudio, estaba sonando la canción, venían a grabar, me acuerdo alguien llegó a grabar un solo de guitarra, dijo, ah, que eso está a lo bestia, bacán. Y así de repente todos los que iban pasando por el estudio decían que esa canción era a lo bestia, y solo nosotros los beneficiarios no le escuchábamos tan a lo bestia. Y cuando ya cuando se hizo un poco más del trabajo ya en Buenos Aires y la terminamos, sí, pues le analizamos, dijimos, sí, ese es un temazo, así un super tema. Es un buen tema. Y ya cuando cuando ya estuvo todo hecho, te digo, 6 meses después, dijimos, no, ese es el tema bandera, ese tiene que salir primero. Igual, tampoco le fue fácil, aunque realmente Negrita creo que es uno de los únicos temas de Papá Chango que se abrió camino solo. Solito. Porque al principio, ubiquémonos en el año 2005, 2006, la radiodifusión no te aceptaba tanto las canciones, los temas, o sea, prácticamente era un calvario. En ese tiempo nuestro promotor y manager, me acuerdo que se hizo un trabajo súper difícil, hasta que una radio nos puso, me acuerdo. Una radio nos puso. Luego la competencia de esa radio obligatoriamente tuvo que ponernos. Cuando nos habían dicho que no, nos llamaron, vean, traigan el tema. Y así, luego se fue replicando uno a uno, entonces esa canción se abrió el camino sola. De a poco después nos llamaban de Machala, nos llamaban de Guayaquil, de Loja, de Cuenca, que les mandemos la canción, que necesitan la canción. O sea, esa canción, si bien hubo un trabajo bien chévere de promoción en ese tiempo, pero sí se abrió sola la canción. Me acuerdo que íbamos a un lado, me acuerdo que una vez escuchamos un tema remix reggaetón de de Negrita por la costa. O sea, fue una cosa loca, totalmente loca. Alguna vez me han dicho lo siguiente, ¿no? Que cuando ya te hayan pirateado, ahí sabes que tuviste éxito. Cuando ya te hayan reversionado, ya sabes que tuviste éxito, claro, ¿no? Y luego lo del video fue otra historia, porque cuando dices, bueno, bacán, hicimos la canción, y me acuerdo que ya teníamos todo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces muchos decían, bueno, hagamos otro disco. Y se nos ocurrió básicamente por MTV, y hay que, eso sí hay que decirlo, porque todavía era una cadena de videos. Dijimos, vean, hay la chance de entrar en MTV porque esta persona tuvo el contacto y estos entraron y estos también pueden entrar. No lo veíamos imposible. Entonces hicimos toda la proyección de lo que pasó, de lo que costó, de lo que se invirtió, de lo que nos endeudamos, de todo lo que pasó con esa visión. Porque nosotros siempre tuvimos el horizonte afuera de acá, no porque no le queramos al país, sino porque siempre consideramos que hay que dar el paso. El paso. Y precisamente de eso quiero hablar, Iván. En junio del 2010, bueno, ya con este inminente éxito, realizan una primera gira internacional, visitando incluso ya el continente europeo. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia. La experiencia fue, yo creo que es una de las experiencias más gratas que hemos tenido como banda, ¿no? Fue un viaje largo también, porque veníamos, nos salimos a Perú a filmar el Estamos Locos y... ¿qué más filmamos? Estamos Locos y en la segunda ida a Lima. ¿Estamos Locos? ¿Solo Estamos Locos? Solo Estamos Locos. No. Entonces filmamos Estamos Locos y regresamos a Quito, estuvimos 3 días y de ahí viajamos a Europa. Chuta. La experiencia linda desde todo punto de vista, pero creo que lo más grato que tuvimos y que lo tengo súper presente fue que estábamos en el Festival de FIMU, la segunda tocada, y que era un espacio donde cabía más o menos unas 80.000 personas. Y claro, todo el mundo hablaba francés. Yo no, con lo mucho hablo español. pero hubo un momento en el concierto donde nosotros tuvimos que parar y parar en seco, porque la gente, la ovación de la gente era demasiado grande y era como que nosotros éramos sorprendidos de lo que estábamos, lo que habíamos logrado con tantas personas, rompiendo la barrera del idioma, y que solo tu música era lo que estaba gustando, y que la gente, y nosotros aplaudíamos a la gente porque era un espectáculo muy bonito desde el otro lado también. O sea, 80.000 personas. Y de ahí la experiencia de conocer la ida en auto, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, tocar en bares, tocar en festivales chiquitos. El reconocimiento en Francia, fuimos la mejor banda del festival, reconocida como la mejor banda del festival, te hablaría de unas 500, 600 propuestas, todo, o sea, realmente fue la primera gira, pero una gira que fue totalmente gratificante y que, claro, ya cuando sales del momento de la gira, ya cuando regresas y estás con un poco más de cabeza fría, te das cuenta de lo que hiciste, ¿no? O sea, impresionante haber alcanzado público de 80.000 personas, ser nominados, o mejor dicho, ganar el premio a la mejor banda internacional en este festival FIMU en Francia, y de cierta forma pues llevar el nombre del país al continente europeo, ¿no? Exactamente, y ya cuando regresamos fortalecidos, y ahí la banda yo creo que empieza a tener un carácter, porque si bien teníamos mucha fuerza en el escenario, algo que nos enseñó Europa era tener mucho más orden, empezamos a ser mucho más ordenados en nuestras cosas, desde el hecho de cómo ir guardando los cables, cómo tienen que ir presentar las guitarras, las condiciones técnicas que necesitamos para tocar, que había que hacer prueba de sonido obligatoriamente, el staff, el sonidista, igual nuestro orden, ¿no? Nuestro orden como músicos, o sea, que había que llegar temprano para ir a una tocada, y que la tocada es como un trabajo. Entonces, y que nosotros empezamos ya a evaluar ya como nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro modum vivendi, y desde ahí Papá Changó se empezó a caracterizar por lo fuerte que empezó a ser en escenario. O sea, yo creo que el Europa a nosotros nos fortalece a tal punto que nos hace una banda que en escenario se caracteriza por ser una banda que te hace vivir distintas cosas. O sea, estás muy feliz, puedes bailar, después tienes una canción que puede ser muy triste y te hace vivir una etapa muy chévere. Entonces se vuelve ya en un espectáculo. Y empezamos a conceptualizar el espectáculo. Entonces todo ese tipo de cosas nos cambió y también maduramos un montón musicalmente, y ahí nace la idea del segundo disco, que es el No Money No Play, donde ya tomemos otra visión muy diferente al primer disco, y que tuvimos también colaboraciones súper, súper interesantes. Hablando de que, bueno, el talento ecuatoriano llega a instancias como Francia, Alemania, España, Italia y Suiza, quiero también hacer la respectiva mención al maestro Giraldo. Entiendo que los instrumentos Giraldo viajan alrededor del mundo. ¿A qué países, maestro? He tenido la oportunidad de que mis instrumentos lleguen, es decir, a los Estados Unidos, al mismo España, que es la cuna de las guitarras, también a Chile, a Perú, a mi propio Colombia, a Suiza. He tenido la suerte de, por pedido, bajo pedido, y era un color tan especial que me habían mandado a pedir, pero aquí los tintes no me daban. Cosa que yo, cuando envié la guitarra, pues yo dije, ha de estar inconforme con el color, porque no salió como se quería. Pero después me mandó a agradecer que era un color tan, o sea, especial, sí salió, porque me pedía un azul muy bonito, pero por más que quise hacerle aquí no salía, y salió un verde azul, bueno, terminó un color, sí, al cliente. Sí, sí. Entonces, bueno, eso también, pues, a México, requintos, la cuna, pues, de los requintos es en México. Bueno, ahí sí, pues, siete, esa es la suerte de estar en este mundo de la música, que le vayan conociendo a uno. Y claro, más que suerte es el tema de trabajar sobre un... Tener una obsesión clara, ¿no? En este caso, por parte de Papá Changó, su música, y en el caso de Giraldo, los instrumentos. Y creo que ese es el éxito que hace que tengamos las personas, siempre y cuando tengamos una obsesión y la sigamos hasta la muerte, digamos, de cierta forma. Yo quisiera también escuchar ya un tema musical más de Papá Changó. ¿Les parece, amigos, si podemos escuchar Lady Material? ¿Sí? Sí, adelante con este tema de Papá Changó, Lady Material. Well, minutos, ahí estaba la música de Papá Changó, justamente este tema Lady Material. También queremos hablar y empezar a como sembrar esa semilla, ¿no?, de las buenas nuevas. Sabemos que actualmente Papá Changó se encuentra ya en un proceso de producción, digamos, de cierta forma, en el que se visibilizará en los próximos meses ya un trabajo, y de eso estábamos hablando precisamente con Iván. Iván, por favor, algunos detalles de este proceso. Tenemos que la música ya está produciéndose quizás en Medellín, ¿me contaste? Sí, quiero recalcar que para esto nosotros tuvimos un tiempo de pausa, ¿no? Vamos a cumplir 13 años como banda y era necesario, después de todo lo que hemos hecho, después de todas las giras, después de todos los conciertos, después de los dos discos, después de las canciones adicionales que están fuera de los discos, darse un stop y replantearse un poco lo que queríamos. Porque ya no, o sea, yo creo que eso también es parte de la evolución de cualquier propuesta, es que tienes que evolucionar según tu edad también. Entonces nosotros también no estábamos evolucionando la música según ya nuestros gustos, nuestras profesiones, nuestra profesión musical, nuestros proyectos. Entonces nos faltaba una guía de qué hay que hacer como Papá Changó para que su propuesta ya no suene como sonaba hace 10 años, ¿no? Entonces tomamos un stop. Como te dije, cada uno también tiene sus negocios y sus proyectos alternos, y nos dedicamos prácticamente un año a trabajar en eso. Sin dejar tampoco a Papá Changó a un lado, porque aún nos contrataban y hemos tenido bastantes presentaciones, pero sí empezamos a ensayar hace aproximadamente unos 6 meses y a crear cosas nuevas. Pero estábamos seguros de que teníamos que tener ya una visión completamente distinta y no producirlo nosotros mismos. Entonces trajimos un productor que es un afamado músico colombiano. Es parte de una de las bandas nuevas de Colombia, que es la Puerto Candelaria, y lo trajimos a Juancho con una visión completamente distinta, ya en base a temas que ya habíamos armado y habíamos compuesto, y él vino, y lógicamente el resultado que dio es bastante bastante diferente a lo que nosotros veníamos sonando, pero no deja de ser Papá Changó. Eso es lo bonito, o sea, sí. es diferente lo que habíamos hecho, pero no dejamos la esencia nuestra, no se perdió en esa producción, y estamos súper contentos con el material que hemos logrado. O sea, musicalmente es mucho más musical, se nota un crecimiento y una evolución súper grande, se nota un nuevo concepto, se nota que el margen incluso de gente a la que podemos llegar es mucho más amplio. Y que la propuesta que traemos o que vamos a presentar a la gente en los próximos meses, yo estoy seguro, o sea, no me cabe la menor duda de que son 4 hits uno tras otro, y que nosotros, después de haber luchado por tanto tiempo por una internacionalización, que la hemos de a poquito escalado de a muy poco, o sea, han sido pininos que hemos dado, pero que no han sido tampoco un trabajo que no ha valido la pena, sino que en todos los países donde hemos visitado hemos dejado la marca Papá Changó ya impuesta, pero que falta todavía ese gran paso para decir, ya somos una banda que está internacionalizándose, y que de aquí en más podemos hablar de un Papá Changó que ya toque en muchos festivales y que lo inviten. Era esto, exactamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? porque atrás de eso también hay un trabajo mucho más fuerte de lo que se venía haciendo en el trabajo de promoción, alianzas estratégicas, producción con países vecinos, con gente que nos quiere dar la mano y que la banda está encauzada y está enfocada en que ya hay que dar ese paso, ¿no? Hay que internacionalizarnos, hay que llegar a otros países con nuestra propuesta y hay que hacer que la música nuestra suene en otros lados. Entonces, creo que yo estoy, estoy convencido de que esta vez, con esta propuesta, vamos a llegar mucho más lejos de lo que ya hemos llegado y que Papá Changó sí nos van a tener que aguantar hasta que tengamos unos 70 años y tengamos canas y hablemos de nuestros nietos. Canas ya tienen algunos ya. Otros ya tienen nietos. Ya. Y que va a ser muy grato sentarnos en una mesa a hablar de estos 30 años que vienen en adelante, porque sí, yo siento que es nuestro momento de dar ese segundo gran éxito, pero ya con una visión mucho más amplia y con una internacionalización ya palpable. Y qué bueno, y que sepan ustedes, amigos, que cuando eso suceda, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está abierta justamente las puertas de par en par para conocer esa música, para difundir y para hablar de música, que es lo que nos encanta. Y pues, lamentablemente, los minutos en radio acaban rápido, ni siquiera nos hemos dado cuenta, ya casi una hora hablando de la vida artística, el perfil de esta banda llamada Papá Changó. En el año 2004 salen, y ahora pues, como dice Iván, es difícil no nombrarlos, es difícil. Uh-huh. Y pues, en ese sentido quiero agradecerles, sepan ustedes que esta invitación queda abierta para un nuevo diálogo cuando suceda esta campaña de promoción de su música, bienvenidos. Y pues agradecerles también el hecho de haber firmado, porque eso es lo que pasó entre los cortes, amigos y amigas. Papá Changó firmó la guitarra Giraldo valorada en $2,200. El ganador de este concurso se llevará precisamente este instrumento de tan grandiosa factura, y pues está firmada por una de las bandas emblemáticas. Aprovechen, amigos y amigas, aprovechen antes de que Papá Changó sean más grandes de lo que son. Así es. Y quiero agradecer también al maestro Giraldo por venir el día de hoy pues a presentarnos este instrumento ya formalmente, y esperamos que el 21 de julio ya tenga grabado el nombre del ganador. Sí, esperemos eso. Por favor, manden, concursen, participen, y pues ya está plasmada la firma de Papá Changó. Muchas gracias, muchachos. No, también usted, maestro. Muchas gracias también por estar aquí presentes y poner la firma en mi instrumento. Así es, agradecerles a Iván también y a Milton, muchas gracias. Bueno, un agradecimiento también a la radio y básicamente que confiemos en todas las propuestas artísticas, porque son la base para que todo el universo cultural del país se vaya nutriendo. La lutería, la música, la danza, todas las artes son hermosas. Y bueno, lo bueno es que la Casa de la Cultura, durante toda su historia, ha propendido eso, y es lo que agradecemos nosotros. También un agradecimiento especial a todos los que nos escuchan y que de alguna manera sigan nuestras redes sociales, nuestra trayectoria, nuestras nuevas locuras en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, todas las cosas. Papá Changó Music, así nos pueden encontrar. Y que bueno, cuando quieran comunicarse con nosotros, estamos abiertos y siempre escuchamos a todos. Un gran abrazo. Agradecer por el espacio, que fue realmente muy agradable. Es grato encontrarse con entrevistas de cuando se conversa en algo más que no se centra en qué haces y cómo te va y chévere tu canción, sino conversar un poquito de todo lo que hemos hecho y lo que estamos proponiendo. Agradecer al maestro por el instrumento que nos está brindando la oportunidad de firmar, y a los chicos y a las personas que nos están escuchando también, para que participen de este concurso y se ganen la guitarra, y también dejamos unos discos para que la gente llame y pueda llevarse. Muchas gracias, nos vemos pronto y te prometemos que apenas tengamos el material, volveremos. Que así sea. Muchísimas gracias. Vamos con un tema más de Papá Changó, a escuchar a Globe You con Papá Changó y Kiki Neir. Adelante. Sí. Vamos con ese tema. Ya lo estamos preparando. Ya en minutos también ya se incorporará a la entrevista. También ya. Hoy hay una próxima entrevista, ¿no? Con Beatriz también. Ya se está preparando ahí. Ahí estamos solucionando este tema. Vamos a una pausa. Sí, vamos. Adelante. I love you. I need you.

algunos espacios, digamos, algunos lugares donde está haciendo, por ejemplo, aquí en la radio tiene un programa que es Carnavalito, donde trabaja con niños. Entonces ella a los niños les brinda algunos elementos para que ellos puedan facilitar su oralidad, para que puedan desenvolverse mejor, que tengan niveles de comunicación como muy fáciles y tengan como que pierdan esa timidez, esos que a veces los niños suelen tener, no todos, pero algunos, ¿no? Entonces ella trabaja ese aspecto. El otro, en Conocoto, ella tiene un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia, entonces trabaja también con ellas, dándoles como algunas formas de gestionar estos problemas, de manejar sus diferentes problemas, ¿no? Lo que eso les ha ocasionado a nivel interno. Raza, y conozco también que hay otros campos donde ustedes trabajan, por ejemplo, los adultos mayores también, ¿no? Los adultos mayores, niños y jóvenes, que también, pues, son, ¿qué te digo?, están en edades en que pueden correr riesgos, están en condición de riesgo. Hoy mismo, que han comenzado las vacaciones, necesitan espacios y actividades seguras y con algún nivel de creatividad, ¿no? Sí, justamente esa es la mirada, ¿no? También estaba justo relatando, están los niños, están, por otro lado, mujeres en situación de vulnerabilidad y están también adultos mayores. Entonces, Jamie también tiene unos espacios en los que trabaja con adultos mayores y dentro de poco, pues, lanzará también un programa, entiendo yo, en una de las radios públicas con adultos mayores, que están haciendo como una recopilación de todo lo que es la memoria histórica, ¿no? Algunas cosas que ya no conocía, por ejemplo, te cuento el tema, digamos, de los serenos, ¿no? Estas serenatas que antes era como muy acostumbrado, como parte de la dinámica en la que uno iba como buscando a la pareja, como acercándose a ella y todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Además, claro, hay un trabajo muy interesante con jóvenes. Has podido ver también algunas veces que nosotros siempre andamos con un grupo de jóvenes que nos acompañan, porque le damos mucho énfasis a eso. Y parte de aquello es que también hemos conseguido de una institución, entiendo que se hará un sorteo, me parece que es el día de hoy, solamente hay que llamar al teléfono para que puedan participar y lograr un cupo gratuito para un curso vacacional de chino. O sea, no solamente del idioma, sino también de un vacacional completo que tiene una serie de cosas de la cultura china. De la cultura china. Qué interesante eso. Y bueno, la verdad es que nosotros hemos sido un poco, podemos dar un testimonio, digámoslo así, de este trabajo. Como lo ha dicho ya Raza, pues ellos vienen acá también a nuestra radio. Y me llamaba mucho la atención, no los conocía antes, esta dinámica grupal que hacen con los chicos, estas conversaciones que establecen con ellos, me ha parecido tan saludable. Es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente porque es como un preparar a, ¿no? Es un preparar a los chicos su voluntad, su ánimo, para comenzar a grabar, para comenzar a crear. Y eso es interesantísimo porque es una parte fundamental de la comunicación, por ejemplo. Sí, justo desde la perspectiva de la comunicación social, ¿no?, que maneja también Jamie, hemos logrado algunos contactos, digamos, con profesores de diferentes universidades que tienen que ver también que están estudiando ellos de comunicación social. Entonces, lo que hacemos es darles algunas herramientas que no las reciben en la universidad y que pues les dan la oportunidad de hacer como prácticas, de tener como algunas experiencias, ir generando. A ver, a mí me gusta un poco más el estar en la cabina, por ejemplo, ¿no? No, yo soy mejor para la edición, no, potenciar, a mí me gusta locutar, ¿no? Entonces, es revisando que cada uno vaya mirando qué es lo que más le agrada y ir como dándoles lo que decía, ¿no?, algunos instrumentos para que eso lo hagan de mejor manera. Entonces, nosotros no cobramos absolutamente nada por eso. Lo que hacemos es más bien que ellos se integren a nuestros programas y son siempre invitados para estar con nosotros en una organización que tiene las puertas todo el tiempo abiertas, ¿no? Y que pueden ir y venir, y si hay estudiantes de comunicación social de cualquier universidad o personas que les interese el tema, o sea, pueden acercarse a nosotros para brindarles esta posibilidad. ¿No hay un límite de edad para ser parte de esto, de este grupo? Porque he visto niños, pero también jóvenes y también un poco más grandes, ¿no? Sí, o sea, no hay ningún limitante en realidad. Lo único que exigimos es como el requisito elemental, básico, es que tengan deseos de trabajar. Claro. Entonces vienen, nos hacemos amigos, la relación, tú has visto, con los niños y con los jóvenes y con los adultos mayores siempre es igual, ¿no? Nos tratamos con mucha confianza, ellos bromean con nosotros, nos ven como iguales, no nos sentimos en ningún momento sus profesores ni nada, sino que somos parte de un proyecto con ellos y con ellos lo vamos desarrollando. Muy interesante. ¿Hay un horario en especial donde ustedes trabajan? Pues tenemos varios horarios, ¿no? Esa es como la cuestión. Justamente por la diversidad, supongo, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, el día lunes Jamie tiene su reunión con los adultos mayores, que son justamente del sector de la Vicentina. Los días martes y jueves se reúne con mujeres. Y los días miércoles y sábados trabaja con niños, ¿no? Los días miércoles pues es aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Por mi parte yo tengo también otros espacios donde me reúno con jóvenes. Justo estaba contándote de que el día jueves salimos de Quito, estuvimos viernes, sábado y domingo en la Amazonía, fuimos a visitar comunidades de pueblos originarios, digamos. Pudimos conversar especialmente, convivimos con ellos una tarde, una noche y una mañana hasta el mediodía con el grupo ahí. Bueno, en realidad ese es su nombre, ¿no? Uh-huh. Nosotros les conocemos como los Cofanes. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, que nos cuenten sobre sus orígenes, sobre su cultura, sobre cuáles son los problemas que ahora mismo se encuentran enfrentando, cómo está el tema de los jóvenes, ¿no? Cómo es las dinámicas para ellos de vida, para poder mantener viva su cultura, porque sienten como una amenaza muy fuerte desde todo lo externo, porque muchas veces el turismo, por ejemplo, puede ser una cosa como muy buena, pero trae consigo una fuerte amenaza, una dosis de que los chicos a veces quieren imitar lo que ven de afuera y eso, y al final les atrae mucho y en algún momento podrían terminar yéndose. La otra es los temas de la lengua, ¿no? Ellos hablan el aingué, que es un idioma que lo mantienen vivo porque lo hablan todos, pero que ven que en los niños, por ejemplo, si no reciben una educación bilingüe, podría estarse perdiendo, como ha pasado con otras comunidades. Por ejemplo, el pueblo Sáparo, ya solamente hay 6 personas que hablan Sáparo. Todo el pueblo Sáparo ahora hablan quichua. Entonces es como preocupante de que haya grupos, de que haya pueblos originarios que estén perdiendo su lengua materna, su lengua vernácula, ¿no? Interesante, sin duda alguna, este trabajo de Jamie de Raza. Y sí, llama un poco la atención, ¿no? Porque a la final estamos hablando de un voluntariado, ¿es como eso? Pues es justo eso, ¿no? La idea es que... Pero, a ver, es un voluntariado que teje algunas cosas, claro. No es solamente el tema comunicacional, ¿no? Uh-huh. Es por un lado el tema de la comunicación y de la información, pero por otro lado es también profundamente el tema de defensa de derechos. Estamos tratando de hacer, por ejemplo, ayudar a estos grupos originarios con el tema de la cultura para que la mantengan viva y de alguna forma ir como... mostrando, como evidenciando cuáles son los problemas que ellos enfrentan y cómo podrían solucionarlos, de alguna manera apoyar esos procesos que ellos están realizando ahora mismo, todos esos esfuerzos que ellos están haciendo para mantener viva su cultura. Además hay otros espacios en los que también nos involucramos, ¿no? Que tienen que ver con la defensa de los animales, la defensa de los derechos de los grupos vulnerables de los que hablábamos antes, ¿no? También están, digamos, es un conjunto de cosas que hacemos con la intención, pues, de que todo lo que hacemos contribuya de alguna forma a solucionar esos problemas. Esta mañana está con nosotros Raza Vijayri. Bihari, ¿qué significa Bihari? Bueno, raza, a ver, Bihari significa protector. Protector, qué bonito. Protector. ¿Raza? Raza significa sabor o relación. En mi caso, digamos, yo tengo un servicio y por eso es como yo soy el protector. Digamos, esto no es algo que lo he dicho yo, sino que esto vino de mi maestro espiritual. Entonces él me puso como protector de la naturaleza. Maravilla, sí. Qué lindo. Raza, para finalizar esta conversación, ¿nos puedes contar sobre este proyecto de más animales? Me ha llamado la atención un poquito eso. Así es, ¿no? Ser más animal. Ser más animal. Sí, tenemos más animal. Como ser más animal, hay una página en Facebook, también estamos en Twitter. Y claro, una de las cosas que hace es como una promoción de derechos, ¿no? Derechos, y le hemos puesto ser más animal por una cuestión, porque todos hablamos de que somos el ser más racional de la naturaleza, ¿no? Un poco nos preciamos de eso. Y los animales son los seres que han mostrado en la práctica ser mucho más racionales que los seres humanos, porque ellos siempre van de la mano con la naturaleza, actúan en armonía con ella. No hay animales que se dediquen a destruir la naturaleza. El ser humano, en cambio, no ha mostrado tal sensatez. Es increíble, raza, poder evidenciar cuán destructivos arrasamos con todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? También con el ser humano, es decir, nos comemos entre nosotros. Y eso, bueno, este es un tema que me apasiona y podríamos hablar muchas horas de esto, ¿no? Cuando hablamos de esto de los civilizados, realmente llega un rato en que habría que poner una incógnita enorme, ¿quién es más civilizado? Ciertamente. Claro, es como, a ver, la mirada es esta, ¿no? O sea, decir, somos más racionales, pero es porque nosotros lo decimos. Así yo es. Creo que si les consultáramos a los animales y les preguntáramos si ellos nos ven como los más racionales, yo estoy absolutamente seguro de que ellos dirían que no. Claro que porque sí. No hemos mostrado eso en ningún momento, ¿no? Lo que estamos haciendo, estamos ensuciando, estamos contaminando, estamos destruyendo la única casa que tenemos. Así es. Entonces eso no demuestra para nada ninguna racionalidad. Por eso se generó este espacio que se llama Ser Más Animal y que, de paso, te doy como una primicia, esperamos estrenarlo en este mes de julio aquí en la radio La Casa de la Cultura, los días domingos de 8 a 9 de la mañana. ¡Qué maravilla! Desde ya bienvenidos, estaremos muchísimas gracias. Atentos para escuchar Ser Más Animales. Con la dirección de raza, ¿no? Y pues un abrazo, agradecerte nuevamente tu tiempo, tu voluntad. Y a Jamie, a ti, ese compromiso que tiene con la naturaleza, con los seres humanos, realmente me ha conmovido, me ha emocionado y por eso teníamos este espacio que estaba en deuda. Por supuesto, esta es tu casa siempre. Pues cuando quieras, yo con todo gusto acudiré encantado. El tema del tiempo no es ningún problema, el tiempo está para ayudarlo, pues es para ocuparlo, para brindar a los demás, ¿no? Y esa es la idea. Mi maestro espiritual justo estos días está aquí, el día de ayer tuvimos una conferencia, esa conferencia está subida en algunas de las páginas de Facebook, se hizo en la Universidad Andina Simón Bolívar y fue un evento absolutamente precioso. No se habló en ningún momento de religiosidad, de nada de eso, ¿no? Se habló más bien de los pueblos originarios, de sus costumbres, de sus hábitos y de lo que ellos están proponiendo a través de una organización nueva que se llama la Organización de Naciones Unidas del Espíritu. ¡Qué maravilla! Raza, siempre es un placer tenerte acá en el programa. Pues para mí también muchísimas es un placer gracias. Estar aquí. Gracias. Mil gracias. 11 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer nuestra pausa de media hora y en un momento más volvemos con estos productos radiofónicos, amigas, amigos. Desde CIESPAL, desde Radio Casa de la Cultura, y pues les invitamos a que los escuchemos ciertamente con mucha atención. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Dios, Diosito santo, y mi hijo. ¿Y si yo tuviera el virus? No, Chris, no pienses eso. Vamos a verle al doctor. Él tiene que explicarnos un montón de cosas que no sabemos, mi amor. Yo no voy a verle. No quiero pasar vergüenzas. ¿Qué dices? Él es de confianza. Es todo un profesional. Y el SIDA es una enfermedad, mi amor. No es culpa de nadie. Ya párale, Wilson, ya párale. El SIDA se transmite por tener sexo. Y yo siempre te he sido fiel. Yo solo he tenido un hombre en mi vida. Y ese hombre se llama Wilson Ortiz. Cristina, mi amor, yo lo sé. ¿Qué me quieres decir? Que si no he sido yo, has sido tú. Tú has de haberme engañado con alguien. ¿Qué? Tú prometiste, Cristina. Prometiste que me ibas a querer, pase lo que pase. Y te quiero, Wilson, te quiero. Pero esto no es justo. No es solo que puedes haberme infectado a mí, sino también al guagua que van a hacer. Cierto, cierto. Y no sabes cómo me duele, mi amor. Prefiero morirme mil veces a hacerles daño a ustedes. Pero ve, ya te dije, mientras no te hagas el examen todavía tenemos esperanzas. Diosito, ¿por qué? ¿Por qué nos ha pasado esto? Cris, tengamos fe, por Dios. El médico dijo que hay medicamentos, que incluso si el examen es positivo, no hay que pensar en que se acabó la vida. No me toques, Wilson, no me toques. No quiero que vuelvas a tocarme nunca. ¡Chris! ¡Espera, Chris! ¡Uy, mi Dios! Ayúdame, Diosito santo, ayúdame, por favor. No puedo pararme con este maldito suero. ¡Au! Wilson, ¿qué pasó? Cristina, ¿dónde está? No sé, no me dijo. Se fue a la calle llorando. Pero por Dios, hijito, ¿por qué te levantas con ese suero? Ven, ven, te ayudo. Regresa a la cama. Me va a dejar, vamos. Mamá. Me va a dejar, Cristina, me va a dejar. Calma, Dios, por favor. Me va a dejar. Mi hijo. No. Es típico reaccionar así, sobre todo en los primeros días. Nos resistimos a creer que se trata de nosotros. Nos llenamos de culpas o acusamos a nuestra pareja, aunque quizás es la reacción lógica. El contacto sexual es la vía de transmisión en la mayoría de casos conocidos. Eso y mucho más me tocaba explicarles. Pero no solo me preocupaba el aspecto puramente médico. Mientras trataba de calmar a la chica, también pensaba en salvar el amor. Calma, Cristina, calma. Yo sé cómo te sientes. No, doctor. Usted no sabe. ¿Cómo va a saber? Mira, te cuento que he atendido otros casos. También trabajo con una institución de prevención del SIDA. Ya no es tiempo de hablar de prevención. Es demasiado tarde. Sí es cierto que estamos infectados. Bueno, bueno, calma. Necesito que me dejes explicarte varias cosas. Antes de preocuparte, debes conocer para saber a qué puedes atenerte. ¿Estás más tranquila? ¿Puedes escucharme? Sí, de acuerdo. Explíqueme, doctor. Bueno, en primer lugar, el VIH se transmite de una persona a otra. Mira, VIH quiere decir virus de inmunodeficiencia humana. Y este virus solo puede vivir unas pocas horas fuera del organismo cuando salen la sangre, el semen, el líquido vaginal o la leche materna. Por eso es que nadie puede contagiarse por usar cubiertos, platos, vasos o incluso inodoros utilizados por portadores del virus. Y tampoco por tocar a estas mismas personas. Pero sí podemos infectarnos con el VIH si tenemos relaciones sexuales sin protección con una persona portadora del virus. O cuando usamos agujas o equipos de inyecciones que ha utilizado antes una persona infectada que consume drogas. Y de la madre al hijo, ¿sí puede transmitirse el virus? No siempre. Hay un tanto por ciento de casos en que el bebé puede recibirlo de la madre durante el embarazo o el parto, o más tarde, en el periodo de lactancia. ¿Entonces mi bebé puede nacer con VIH. No necesariamente. Diosito, Dios santo, protégelo. Protege a mi hijo. Tranquila, Cristina, tranquila. Por ahora escucha. Solo escúchame bien, ¿sí? Entonces, si es verdad eso, mi mamá está equivocada, ¿no? Ay, claro, claro, Iván. Está equivocada. No importa nada que ellos vivan en tu casa. El virus no se transmite por el aire o por las paredes. Qué mala nota, oye. Yo le dije, pero ella metió la pata y fue a pedirles que se cambien urgente. Ay, entonces explícale, pues. Bastantes problemas han de tener ahorita para que también les manden a buscarse otro arriendo. No sé. Mi mamá es fregada. Tú le conoces, ¿verdad? Pero piensa en la pobre Cristina. Creo que ya se enteró, ¿ah? ¿Ya viste cómo entró llorando para verle a mi papi? Y yo también estaría llorando si supiera que tengo sida. Y además, ha de pensar que el Wilson la engañó con alguna zorrita, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué zorrita, loco? Ya te dije, el SIDA no es cosa de prostitutas ni de homosexuales. Cualquiera puede infectarse, cualquiera. Eso decían por ahí, pues, que era de prostitutas. Ah, lo decían los ignorantes. Y la prensa amarillista, que habla mal hasta de su abuela. ¿Y tú cómo sabes tanto, ah? Pareces licenciado, ¿ah? Soy hijo de médico, pues, y mi papi me ha hablado bien claro. Para que me cuide y no ande tonteando. Bueno, pero entonces, ¿cómo se infectó Wilson, ah? No sé, ahí sí no sé. Cristina fue su única enamorada, ¿no te acuerdas? Hasta que se casaron hace como 2 años. Qué bestia, ¿no? El man ha sido más casto que monje franciscanos. Seguro que no se pegó ni un polvito sin que sepa la Cristina. Ah. Además de transmitirse por la vía sexual, por agujas contaminadas o de la madre al hijo, algunas personas se han infectado por medio de transfusiones de sangre. Pero hoy existe un gran control sobre las donaciones y, bueno, es casi imposible que esto suceda. Wilson, tampoco se ha hecho una transfusión, ni se inyecta drogas. Si se infectó, fue por estar con alguien. Cristina, no pienses eso. No pienses que fue un engaño. Quizás estuvo con otra chica, tiempo antes de conocerte. ¿Pudo ser así, como usted dice? Hace más de 5 años. Claro. La infección por VIH se produce años antes de que aparezca el SIDA. Un ratito, no entiendo. ¿VIH y SIDA no son lo mismo? No, claro que no. El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. El virus entra al organismo y se reproduce dentro de las células. Y lo que hace día a día es destruir las defensas del cuerpo. ¿Las defensas? Uh-huh, así es. El VIH disminuye nuestra capacidad de crear anticuerpos hasta que aparecen las infecciones oportunistas. Estos virus y bacterias normalmente conviven con nosotros y no nos provocan enfermedades. Pero al disminuir las defensas, atacan. Y este periodo de enfermedad es lo que se llama SIDA. Oh, entonces mi Wilson ya tiene SIDA. Ay, volvemos al principio. Todavía no sabemos. Necesitamos que se haga un examen de Western Blot para comprobar si el resultado anterior no fue un falso positivo. Y en tu caso, debes hacerte el primer examen que se llama ELISA. ¿Ya entiendes un poco de qué se trata? Sí, un poco. Muchas gracias, doctor. Ha tenido mucha paciencia. Es mi deber, Cristina. Solo mi deber. Bueno, voy a ordenarles los exámenes ahorita. Cristina tenía otro aspecto al terminar la conversación. Y no me refiero a que estaba feliz, pero en su rostro se marcaba la diferencia entre el saber y el ignorar. Eso lo aprendí luchando como profesional contra el VIH-SIDA. La importancia de saber qué es, cómo prevenir, cómo medicar si es necesario hacerlo. Conocer las respuestas es el único remedio contra el SIDA. Cris, mi reinita, ¿a dónde te fuiste, ah? Donde el doctor Abel. Él me explicó. Ahora entiendo mejor. Discúlpame, estaba ciega, cerrada, no sabía lo que decía. Mi amor, qué tonto soy. Me tomé en serio que me ibas a dejar. Ya, tranquilo, no hablemos de eso ahora. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la duda. Ve, aquí están. ¿Qué traes ahí? Las órdenes del doctor Abel. Los dos tenemos que hacernos exámenes. Vamos mañana, Wilson, de mañanita. Los tragos amargos, cuanto antes, mucho mejor. ¿Qué hubo, papi? ¿Cómo te fue con Cristina? Marcelo, ya te dije que no puedo contarte esas cosas. Bueno, listo, doctor. No te aloques. Bueno, y tú no te molestes conmigo. Ya sabes que no es ético. Te vi afuera con Iván. Ah, ¿sí? ¿Hablaron algo del arriendo de Wilson? No exactamente, pero le expliqué un poco. Aunque dice que doña Nati es cerrada y no oye consejos. Bueno, ojalá se dé cuenta. No es justo lo que piensa hacer. Sobre todo porque, bueno, no hay motivos. Es como si el SIDA se transmitiera por tocar una pared. Vaya. Yo sé, papi, yo sé. Eso mismo le dije al Iván. Hice todo para que comprenda. A ver si le cuento a su madre. Ay, lo que no me cabe en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue que Wilson se infectó? Bueno, eso es bastante difícil saberlo. Pero su caso es una prueba más de que el SIDA no tiene rostro. Él no practica conductas de riesgo, tiene una pareja estable, tampoco es drogadicto. Quizás haya tenido alguna otra pareja, además de Chris. Espera. Creo que ya me acuerdo. ¿De qué? Fue en una farra, en una discoteca. Ay, hijo, ¿de qué me hablas? ¿Te acuerdas que los tres hicimos del colegio juntos? ¿Cuáles tres? Wilson, Iván y yo. Uh-huh. Éramos panas del alma, pues. Siempre andábamos rondando a las chicas. Y entonces, llegó Eda. ¿Quién? Se llamaba Alvis. Nos traía locos, se nos caía la baba por aquella guambrita. Sobre todo, porque sabíamos que era coqueta. Y a la final, no sería difícil conquistarla. No, nunca me contaste eso. Ay, tú nunca me lo preguntaste. Además, uno no se pasa contándole a los papis todo lo que hace cuando es adolescente. Sí, tienes mucha razón. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué pasó con Alvis? Bueno, pasábamos apostando, a ver cuál se hacía el levante. Ya sabes, ¿no? Cosas de guambritos. Sí, papá, el Wilson parecía el más tímido. Pero fue quien se llevó la gatita al agua. Hola, ¿cómo has pasado? Me llamo Alvis, ¿y tú? Hola, soy Wilson. Un gusto. Sí, que eres guapa. Tú también eres muy guapo. ¿Bailamos? Claro, me encanta bailar. Bailas muy bien. Bailas muy bien. Pasaría toda la noche bailando contigo. Dios. Mi Dios santo. Mi amor, ¿qué tienes? Chris, me acordé. Acabo de acordarme. ¿Acordarte de qué? Te juro, fue antes. Mucho antes de conocerte, mi amor. Fue una apuesta que hicimos el Iván, el Marcelo y yo. ¿Apuesta? No sé de qué hablas. De una chica. Alvis. Una que entró al colegio. Dios. Dios santo. Habrá sido ella quien... Wilson, explícate. Sí. Apostamos a ver quién se hacía levante. Y a la final, ella se fijó en mí. Pasamos la noche bailando sin parar, Dios. Así fue, papá. Bailaron sin parar. De repente, se fugaron de la discoteca. Eso pasó un viernes. No fue hasta el lunes que apareció Wilson en el colegio. El man venía feliz. Tenía la cara típica de quien sin discusión se ganó la apuesta. A ver, guambritos, pagarán nomás. ¿Qué te pasa, loco? ¿Dónde te metiste el viernes? A ver, confiesa. ¿Dónde te metiste el viernes? ¿No viste? Ustedes vieron que ni se levante, pues. Calla, no molestes. Lo único que hiciste fue bailar con la pelada y punto. Y punto, ¿no? Bailar, vacilar y mucho más que eso. No te rías, mucho más que eso. Yo te fui plenazo. ¿Plenazo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo te cuento? me la comí en mi carro. El viernes por la noche me la comí a Alvin. ¡Qué va! ¡Estás mintiendo! ¡Te lo juro! Te juro, vecina. Te juro. Eso pasó como un año antes de conocerte. Me mentiste, Wilson. Siempre me mentiste. Siempre dijiste que yo he sido tu única mujer. Amor, y eres la única, Chris. Con ella fue una aventura. Una noche nada más. Fue tan poco importante que ya ni siquiera me acordaba, mi amor. Pero entonces, ¿sí estuviste con ella? ¿Tuviste sexo con ella o no? Sí, lo tuve. Y sí, protección. ¡Qué tonto! En esa época ni se hablaba del SIDA. Yo era guambrito. Tendría unos 16 años. Ni mis panas y yo cargábamos condones. ¿Cómo iba a pensar? ¿Cómo podía saber? Fue una aventura. Una simple aventura. ¿Cómo iba a imaginar que sería mi desgracia? Perdóname, Chris. Por Dios, perdóname, mi amor. Ya, Wilson. Por favor, cálmate. No hay nada que perdonar. Nada que perdonar. Fue casualidad, papá. Pura casualidad. Fue una apuesta y apostamos los tres. Alvis escogió a Wilson. Pero pudo ser Iván. O incluso yo mismo quien pasara una noche con ella. Sí, sí. Pudo ser cualquiera de los tres, ¿no? Tú tienes razón. Es como tú dices. El SIDA no tiene rostro. La chica era guapísima y se veía bastante saludable. ¿Y has vuelto a saber algo de ella? Después del colegio nunca más le vimos. Pero creo que en algún cuaderno tengo apuntado su número telefónico. Verá, papi. Voy a buscarlo. Ahorita mismo regreso, voy a averiguar. Los exámenes para confirmar diagnóstico también fueron positivos. Los dos, Cristina y Wilson, eran portadores del virus del SIDA. Fue muy duro decirles. Y mucho más difícil fue convencerlos de que no era el final. Wilson sufrió depresión. Le bajaron las defensas. Le tocó ingresarlo por unos días en el hospital. Al fin mejoró y pudo salir de alta y volver de regreso donde su familia. Uy, hijito, por Dios, qué bueno que estés aquí. Celia, usted tiene que ocuparse de que no deje de tomar ni un solo medicamento. Claro, claro, doctor. Seguro que estaré al tanto. Ahora ya lo tengo de nuevo en casita. Ay, mamá, no se me aloque. Yo me voy al trabajo, ¿no? ¿Cómo que al trabajo? Doctor, oiga eso. Bueno, bueno, de acuerdo. Si Wilson se siente dispuesto y con fuerzas, no tiene por qué pasar acostado. ¿En serio que puede regresar a la oficina? Mientras esté bien, puede hacer una vida normal. Y bueno, les dejo. Tengo pacientes esperando en la consulta. Doctor, espere. ¿Sí? Nada. Solo quería darle un abrazo. No más un abrazo. Un abrazo no cuesta nada, hijo. Nada cuesta la solidaridad. Un poco de amor, un poco de aliento. El mundo sería perfecto si diéramos cada día solo un poco de amor. Hijo, Marcelo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Hijo. Papá, encontré el teléfono. Llamé a la casa de Alvis. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Me respondió la madre. Le pregunté por ella. Alvis. Alvis está muerta, papá. Se murió de SIDA. Fue la confirmación de todo lo que habíamos sospechado. Mas no podía contarles a Wilson ni a Cristina. ¿Para qué hablar de la muerte si nos queda tanto de la vida? Sí, prefiero hablar del tiempo que vivieron después. Pero por hoy es suficiente. Mañana te sigo contando. Te deseo que pases bien. Soy tu amigo, el Dr. Abel. Acaban de escuchar El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Actuaron en este programa, por orden de aparición, Santiago Gómez, Hilda San Pedro, Eduardo Rodríguez, Pamela Monteros, Ángel Velázquez, Paul Zumárraga y Margarita Duval. Sonoro, montaje y efectos especiales, Hernán Espinosa. Dirección general, Gustavo Ceballos. Bien, amigas, amigos, son las 11 de la mañana con 54 minutos. Mil gracias, su sintonía a todas y todos ustedes. A Vicente Moya, mil gracias por acompañarnos una mañana más. Acaban de escuchar La Rayuela. El día de mañana, a las 9, recuerden ustedes, estamos en una edición más de La Rayuela, aquí, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas tardes. ¿Es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.